antes de que otra persona te llegue. Con mentiras a cambiar de mi historia, yo te la vengo a contar. Para todos aquellos que en algún momento hemos perdido seres queridos, esta canción se la dedico especialmente a mi viejo que está en el cielo, a don Jerónimo, a don Juan Artigas, a todos aquellos que alguna vez perdimos un ser querido, pero lo tenemos vivo en nuestro corazón. Esta canción que se viene en este disco en vivo y también en el estudio, esta canción se llama Entre el cielo y la tierra, vos y yo. Y dice así de esta manera, escucha.